Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata. Bien, hablaremos entonces de lo que sucedía en Europa durante la Edad Media y aún durante el Renacimiento con la prostitución. Parece que siempre molestó a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias. En el medioevo, hablando de Francia, la política pública consistía casi exclusivamente en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad y en limitar sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría el peligro de ser echada por las autoridades municipales o incluso por vecinos enfurecidos, imagínese usted. Fue de ese modo como nacieron inevitablemente los barrios dedicados a la prostitución, fuera y junto a las murallas de la ciudad. Claro. En Toulouse, allá por el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les prohibió tocar los productos en el mercado, comer en público, llevar niños junto a ellas y presenciar justas o torneos. Como sucedía en la mayoría de los lugares, no podían llevar los mismos vestidos que las mujeres honradas. En cuanto a prohibiciones en el vestir, recuérdese que hubo un momento en la Roma imperial en el cual las meretrices tenían prohibido usar calzado. Con el tiempo, las chicas de los lupanares comenzaron a usar, adivine qué, unas plantillas, unas suelas que adherían a sus pies, con el siguiente propósito. Esas suelas tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra el mensaje: sígueme. ¿No habrán dado de esas? Sí. Entonces los muchachos seguían las huellas hasta el lupanar sin permanecer durante el trayecto junto a quien podía deshonrarlos. Mirá los muchachos. Claro, seguís la huella. Su buen nombre. Conozco. En Roma, aunque esto ya en el siglo XVI, sucedió algo curioso. También para erradicar de la ciudad a las prostitutas, ¿no? En 1565, a raíz de las sesiones finales del Concilio de Trento, el severo Papa Pío IV decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. Pero el decreto provocó tales protestas de los clientes que incluso el gobierno de la ciudad se puso a trabajar, es un decir, para persuadir al Papa de que no tomara esas medidas. Y hubo una negociación. El Papa propuso la expulsión selectiva de algunas prostitutas. Debían ser expulsadas las más deshonestas, alegres y poco recatadas, es decir, las mejores. Y a las demás había que colocarlas en una especie de gueto en la zona conocida, disculpe usted, por el Hortacho, que se encontraba entre el puerto del Tevere de la Ripetta y el Corso, ya muy lejos del Vaticano. Pero incluso ese proyecto tuvo poco éxito porque, como se ha dicho, se ha sugerido recién, las más deshonestas, alegres y poco recatadas eran las más solicitadas. Naturalmente. Los esfuerzos de Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, sufrieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas y recibidas por sus clientes, a los que ellas llamaban sus enamorados. Como corresponde. Eso, como corresponde. Vamos. Que no otra cosa eran. Una característica común entre las prostitutas romanas era adoptar nombres de otras ciudades o regiones, costumbre que después tomaron los oyentes de los programas de radio. Claro. Las identificaciones toponímicas daban cuenta, a veces, del carácter voluptuoso o no de la muchacha, ya que se creía que en cada lugar las muchachas tenían un ardor distinto. Se pensaba que las chipriotas eran salvajes, que las griegas eran dulces y que las orientales eran sumisas. Famosas eran Lucrecia la greca, Paola la toscana y Enriqueta la Franca. Conozco, tiene razón, sí. Poco a poco la política pública pasó de expulsar a las prostitutas de las calles buenas o prohibir su presencia dentro de las murallas de la ciudad a designar definitivamente un distrito oficial, una zona donde podían y debían residir. Claro. En el sur de Francia se extendió rápidamente la idea de crear barrios destinados a la prostitución. Y luego, tal como había sucedido en España con las mansevillas, ¿se acuerda, no? Eran unos burdeles públicos en España, que existieron a partir de una pragmática dictada por Felipe II, ¿no? Después el rey Felipe IV era asiduo visitante de aquellas, aquellos burdeles públicos que incluso tenían a funcionarios que los hacían trabajar conforme a ciertos protocolos. Institución que se trasladó a las Américas también. Así es. Bueno, tal como había sucedido en España con las mansevillas, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, no solo expulsando a las muchachas o recluyéndolas en barrios alejados, sino creando burdeles que fueran propiedad de la ciudad. La administración diaria de la casa era encomendada a individuos particulares. Al principio habían contratado a viejas prostitutas, pero luego fueron hombres probos y honestos, cito las palabras de oficiales, que se postulaban para regentear los burdeles. Había una especie de licitación y eran elegidos por el Consejo del Pueblo o por la Alcaldía. El elegido pagaba una cantidad anual a la autoridad municipal y tenía derecho a todos los beneficios que reportaba la casa. Ah. Era el caraliza, el ciolo, el fisioca, claro, el rufa, el macro, el 840. Bien. Sin embargo, la ciudad se reservaba un último control sobre la buena marcha del burdel. Este sistema alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI. El burdel público de Toulouse, sus pupilas, me refiero a las chicas. Sí, claro. No, ayer usamos la palabra pupila. Sí, en el sentido ocular. En el sentido ocular. Y aquí también. Claro. Lo dicho. Los burdeles públicos de Toulouse fueron puestos bajo la protección del rey Carlos VII en 1432. Carlos VII es el rey de Juana de Arco. Sí, señor. El rey a quien reconoció Juana de Arco, a pesar de haberse disfrazado él de perejil. Ha puesto un ganso en su lugar, muy bien. Bien, hizo una visita de inspección, era entonces muy joven, ¿no? Dicen las crónicas, Carlos sonrió, besó, acarició, palpó, y emocionado quiso bendecir el lugar, mas se le indicó que no era un procedimiento adecuado. Estaba muy entusiasmado el rey. ¿Y qué tipo? El cuidado de los burdeles municipales como único foco de lujuria. Ya. Aquí la lujuria es el burdel municipal. Es el distrito, la fuera de ahí. Hizo que se castigara severamente la competencia ilegal. Claro, como los quiñeleros. Porque ¿qué es la competencia ilegal? Claro, el noviazgo, digamos. Entonces, se encarcelaba a los proxenetas que vendían la virginidad de las doncellas, a los que levantaban prostíbulos ocultos, y hasta a los que quisieron llevarse a alguna de las muchachas de los burdeles municipales a su casa. ¡Qué injusticia! Sí, sí. Los textos que los gobernantes de cada ciudad o pueblo enviaban al rey para autorizar la apertura de prostíbulos oficiales están plagados de eufemismos y tienen su gracia. Tengo aquí la solicitud de los concejales de Castelnaudary y que decía así. Viejo el documento, ¿sí? A su gloriosa majestad Carlos VII de los Valois, el hijo de Catalina de Medici, sí, señor. Rey cuando la noche de San Bartolomé. Bartolomé, que no heredó nada de su mami. A su gloriosa majestad Carlos VII se os saluda y se os pide. Envíenos real permiso para abrir en vuestros territorios una casa de visitas de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana. Explíquese. Qué horrible que es la saciedad sana. Sí. Qué grosería. Digamos, para terminar, que en esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar. Bien hecho, claro. Estaban prohibidas las orgías. Y, según el cronista, la sexualidad libre y despreocupada también estaba prohibida. Qué barra. Cosa curiosa, se ejercía allí, dice el historiador, un sexo aplacado y monacal. Eso me sirve. ¿Cómo le gusta a usted? Aplacado. A mí, por favor, aplacado y monacal. Salen dos. El lugar estaba regido por normas muy similares a las que se ponían en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas, ¿no? El cuidado de la higiene era total. Las personas con enfermedades contagiosas, a las que se revisaba antes de entrar, tenían prohibida la entrada al burdel. No se permitía beber allí, se obligaba a los asistentes a dejar sus armas en la entrada. Sí. Yeah. Debía además orarse antes de iniciar la unión carnal. Y claro, para evitar cualquier inconveniente. Claro, cualquier problema que surgiera ahí. No hay un santo funcional. Sí. Que se, bien. Un patrono. Claro. Sí, claro, justamente. Se me ocurre uno, lo puedo decir, pero bueno. Sin embargo, a pesar de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados que pervivieron escondidos mientras los funcionarios se esforzaban en cercar la prostitución en lugares con olor a santidad. Todo dicho, realmente. ¿Qué olor a santidad? Sí, acá se conoce que anduvo un santo, dice. Ahora, estaba pensando, Alejandro, es notable las cosas que uno descubre. Quizás sería interesante, como decía un viajero del siglo XIX, que para conocer una comunidad hay que ir al cementerio y al prostíbulo. Y ahí uno se entera de qué tipo de gente vive en ese lugar. Así le fue. Esta cosa de las calles buenas, donde están las chicas malas, cerca de las murallas, ¿por qué eso? No se ha limitado a la prostitución. Los orilleros, la gente que no es decente y principal, siempre está expulsada hacia esos lugares donde está aquello que la sociedad no soporta ver. La pobreza, la necesidad y en general las bajezas de los mismos que gobiernan. O los extranjeros. O los extranjeros, bueno, lo de Lupanares también, usted ya lo ha comentado. Bueno, sepultarlo a uno fuera de las murallas. Fuera de las murallas, ¿no? Como se hacía con los actores y porque la radio no existía. Sí, y con las protagonistas de la novela que tanto amamos nosotros, que se llama... hay una que es... La que siempre citamos, de brujas. Ah, no, de brujas, la del... La del jesuita. El enigma de, las trompetas celestiales. Risueño no, pero de las trompetas celestiales. El caso de las trompetas celestiales. La joven es sepultada. La joven que se haya muerta desnuda. Del cementerio. Sí, señor. Estaba pensando también que es curioso cómo las palabras traicionan a los pueblos, porque lo de Lupanares viene de Roma, justamente, de lugar con lobas. Loba fue la muchacha que amamantó a Rómulo y Remo. Quizás todos somos unos hijos de las mismas, pero bueno, es curioso porque también le dicen casino al prostíbulo en Italia, y no casino. Ahora, pensamos también ¿cómo, que... las forniques, claro, que eran, ¿no?, las pequeñas celdas donde las prostitutas... Los hornos, los hornillos subornacidas. ...recibían a sus clientes, ha dado lugar... A fornicar. Al verbo fornicar de uso... común en las paradas de taxis de las estaciones, sí, de ferrocarril. ¿Qué me querés decir? Dice ella. Hay que pensar también que el matrimonio, ya en esa época, también aparece como una cuestión económica. Uno se casa por cuestiones de dinero, de propiedades, y después, por otro lado, va el amor, como nos enseñaron los Minnesänger y los cantores de las historias románticas. Hay una síntesis que usted va a seguramente apreciar, que se puede llamar la traviata, es decir, la extraviada, en italiano, la perdida, porque eso es una mujer que se dedica a esas cosas. A la otra, bueno, la encontraron. Y o la dama de las camelias, donde aparece la posibilidad del amor por aquello que era una cuestión económica. Yo, hasta que empecé a leer a Foucault, me preguntaba cómo es posible esta confusión, si lo económico era el matrimonio, no la prostitución. Ocurre que Foucault en ese libro sobre el amor y el erotismo. Sí, el amor y Occidente es uno de Denis de Rougemont, que explica algo de eso. Pero también Foucault nos explica la cercanía entre colocar al sexo en el lugar de la salud. Y esto también tiene que ver con el control de las sociedades, con la educación, con las formas de tenernos más o menos sujetados. Es verdad, bueno, hasta las leyes se llamaban de profilaxis. Profilaxis, claro. ¿Qué tiene que ver eso con el sexo? Lo mismo que los cuadernos. Claro. Pero bueno, el asunto es que una persona que realmente fuese bien advertida acerca de estas cosas, que fuese sincera, como usted dice, y que apelara a la brutalidad de decir la verdad, que es restregarse con arena el paladar, mirando a una casquivana, a una trotacalles, a una perdida, a una zorra, y mirando a una esposa, diría... ¿Cuál de ellas es? Porque no entiendo qué quiere decir la bien pagada. Y la bien pagada...